pasas frente a mí con ella de brazo. Y buscas mi saludo como queriendo decir que fui un fracaso, que me robaste su amor por no llenar su corazón. Sabe Dios cuántas cosas irás pensando al pasar. Pero por lo que veo, sentirte triunfador te ha dejado ciego. Pues no te has dado cuenta que cuando ella me ve, su mirada cae al suelo. Y en vez de hacerme caer, me has hecho sentir tan bien. Aunque ocupes el trono, me dejas saber que yo no he dejado de ser rey de reyes para su corazón. Bajando la mirada me dice que se arrepiente de su error. Rey de reyes, con tu colaboración, pobre ingenuo, no sabes que mientras me pongas frente a ella, solo la obligas a que no se olvide de mí. Pero por lo que veo, sentirte triunfador te ha dejado ciego. Pues no te has dado cuenta que cuando ella me ve, su mirada cae al suelo. Y en vez de hacerme caer, me has hecho sentir tan bien. Aunque ocupes el trono, me dejas saber que yo no he dejado de ser rey de reyes para su corazón. Bajando la mirada me dice que se arrepiente de su error. Rey de reyes, con tu colaboración, pobre ingenuo, no sabes que mientras me pongas frente a ella, solo la obligas a que no se olvide de mí.